Es una agrupación no madura, sin equipo, fácilmente infiltrable. El plan motosierra. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan. Vino Caputo, se fumó más de 15 mil millones de dólares con eso. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Sorpresa, alivio, devastación. Tres palabras y en ese orden. Sorpresa, alivio, devastación. En agosto fue sorpresa por el triunfo inesperado de un personaje marginal nacido en un set de televisión. En octubre la palabra fue alivio por los casi 15 puntos remontados por el candidato ministro. En noviembre la palabra es, al menos para nosotros, devastación. Desgracia, catástrofe, quebranto son algunos de los sinónimos de devastación. Y lo que pasó el domingo fue una desgracia. Que ganara el anarcocapitalista es una desgracia. Que el domingo Milei se convirtiera en el primer liberal libertario en ser presidente es una catástrofe. Catástrofe porque significa el quebranto para una absoluta mayoría social en la que obviamente están incluidos todos los que lo votaron. Vamos a sufrir y mucho si al gobierno de Milei le va bien. Todos estos sinónimos de devastación nos produjo un profundo abatimiento del que estamos intentando reponernos a una semana de un triunfo inapelable del anarcolibertario. 11 puntos de diferencia. Inapelable. Un triunfo, hay que subrayar, al que llegó con los votos que sumó casi matemáticamente a los que habían sacado en octubre Bullrich y Schiaretti, y que contó con un movimiento decisivo de Mauricio Macri que le otorgó cierta pátina de razonabilidad al discurso extremo del ahora presidente electo. Abatimiento, aun a sabiendas de que era imposible que un ministro de Economía con una inflación del 150% anual pudiera ganar una elección. Se sabía o por lo menos se sospechaba, pero igual elegimos creer, porque lo que hay del otro lado es la oscuridad total. Elegimos creer porque vimos a esa conmovedora micromilitancia que peleó el voto uno a uno, pidiéndole como se pudo a la sociedad para que no diéramos ese paso al vacío que finalmente se terminó dando. Elegimos creer contra toda evidencia de que era posible porque confiábamos en que aún con un 150% de inflación no podía ganar un grupúsculo de personas que sostiene que la Tierra es plana. Ah, pero no lo dicen en serio. Que no podía ganar un personaje que va a privatizar otra vez las jubilaciones, que va a desarmar el ANSES y el PAMI. Ah, pero no lo va a hacer. Bueno, lo dice. ¿Por qué no lo va a hacer si lo dice? ¿Por qué se confía en alguien a quien no se le creen sus promesas? ¿Se apoya a un tipo en el que no se confía en que va a hacer lo que dice que va a hacer? Es un poco loco el mecanismo, porque además es lo primero que dice una vez que gana. Voy a privatizar YPF. Fue lo primero que dijo. Los medios públicos y privatizar YPF. Después sumó aerolíneas, AISA, ferrocarriles. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en el sector privado. Rememorando a Roberto Dromi, el ideólogo de las privatizaciones durante el menemato. La pregunta, en cierto sentido, es: 14 millones y medio de argentinas y argentinos, el 56%, ¿votaron este programa? 14 millones y medio votaron desprenderse de YPF. En Vaca Muerta se encuentra la segunda reserva de gas mundial y la cuarta de petróleo. ¿qué sentido tiene desprenderse de semejante activo? El gas que hoy fluye por el gasoducto y que Guillermo Ferraro, futuro ministro de Infraestructura, cuestionó que se haya construido con fondos del Estado, significan hoy mismo, un ahorro de 4.000 millones de dólares anuales por dejar de importar gas licuado. Esto significa, por ejemplo, poco más del 9% de la deuda con el fondo. ¿Esto se votó? 14 millones y medio votaron el sufrimiento que Carlos Rodríguez, jefe de asesores económicos de Milei, nos promete. 14 millones y medio votaron el shock que prometió Milei el mismo domingo del triunfo. Ahí está claro un porcentaje de voto duro libertario que aprueba todo lo que dice Milei. Hay un porcentaje de voto gorila, pongamos los que recibió de Juntos por el Cambio, y un porcentaje que pretende un cambio, pero para mejor. Milei canalizó ese descontento social que se viene fermentando desde hace ya mucho tiempo, 8 años por lo menos, y que la pandemia hizo eclosionar. Un descontento que, si no explotó antes, fue por la asistencia y la contención del Estado y los movimientos sociales, precisamente dos de los culpables de la decadencia actual, según Milei. Un Milei que en la construcción de su discurso logró simbolizar en la casta al enemigo, una casta que solo ve en el Estado, en los políticos, en los sindicatos y en los movimientos sociales. La casta como enemigo a eliminar y la dolarización como promesa de un futuro venturoso. Bueno, nada de eso se está verificando, porque si en el año 2001 se cantaba que se vayan todos para que se vaya, entre otros, Domingo Cavallo, hoy se canta que se vayan todos para que vuelva Cavallo. Y con Cavallo vuelve Menem, y también vuelve Martínez de Hoz. Y con Martínez de Hoz vuelve una violencia que ya circula en forma solapada y no tanto, en los discursos, en las calles y en las redes. Hay un clima de revancha. ¿Qué otra cosa son sino las declaraciones de Macri hablando de orcos protestando? El aluvión zoológico de la década del 40. ¿Qué otra cosa es sino la convocatoria a los jóvenes a defender en las calles el ajuste? ¿Quiere una guerra civil? Este clima revanchista habilita a que en las calles se vea un Falcon verde con la foto de Videla en la luneta. Habilita las puteadas en un aeropuerto a Juan Grabois. Habilita que las amenazas se estén convirtiendo en algo de todos los días y que se normalicen. Y en este sentido hay una cuestión que es central y muy inquietante para lo que viene. Este clima revanchista y de violencia ya se empezó a sentir la misma noche del triunfo, cuando el presidente electo explicó con toda claridad que su plan generará resistencia. Después Venegas Lynch, diputado electo, habló de los argentinos trogloditas y Macri de los orcos. A un paso de la deshumanización. Todo a un paso del sarmiento que recomendaba a Mitre que no ahorre sangre de gauchos. Todo a un paso del Roca y la campaña del desierto, pasando a degüello a los salvajes. La deshumanización es el mecanismo que precede a la justificación de la muerte del otro, porque ya no es un ser humano. Sorpresa, alivio, devastación, decíamos al inicio de este comentario. Pero, como bien dijo Álvaro García Linera, uno de los principales pensadores de América Latina, habrá que hacer el duelo por la derrota, habrá que hacer una lectura correcta del porqué de la derrota y habrá que levantarse para seguir luchando. En su lectura, García Linera provisoriamente pone el foco en la cuestión económica y en la inflación, y que en los progresismos de la región cumplieron su ciclo porque no supieron conectar con las nuevas demandas, no pudieron pasar a una fase de nuevas reformas que dieran respuestas a los sectores del trabajo informal y a las nuevas generaciones. Ahora, una vez superado el duelo, una vez hechas las preguntas y aún con respuestas provisorias, este tiempo que viene reclama unidad, porque la derecha va a intentar fragmentar al movimiento nacional, popular, progresista y democrático. Unidad para enfrentar lo que viene, que será muy duro, con mucho sufrimiento y dolor. Desde este espacio, desde esta trinchera comunicacional chiquita, humilde y solidaria, venimos a aportar lo nuestro. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. ¿Cómo va, Ernesto Horvat? Bien, acá andamos. ¿Tantos bien juntos? No, bueno, qué sé yo. Es para tratar de convencerte. La formalidad del caso. Claro. En un ratito explicamos por qué no saluda ahora Mariana Anzorena. Bueno, como siempre, uno escucha atentamente la apertura que hace el compañero o la compañera, en este caso Ernesto Horvat. Iba anotando cosas, creo que está todo dicho. No es de asombrarse que traiga ideas de Sarmiento o las peores, ¿no? De Sarmiento, claro. Las peores de Roca. Sí, se la pasa ensalzando a Juan Bautista Alberdi, uh-huh. Que falleció en 1884. O sea, uh-huh. Que mirá de qué ideas estamos hablando, de qué Argentina estábamos hablando, que no tenía los millones de argentinos y argentinas que tenemos ahora, sino que era un país muy pequeñito y apenas si estaba empezando a nacer. Sí, y que beneficiaba a ese sector muy pequeñito de esa oligarquía terrateniente que claro, estaba formando. Estaba, ¿no?, toda esta misma tierra cultivable para uh-huh. esa poquita gente, claro que sí, que podía rendir mucho más y mejor que para todos los que somos ahora, y sigue siendo el mismo territorio. De todo lo que circula por estos días, a mí me encantó, siempre me gustó mucho José Saramago. Sí. Y hay una frase que me pareció preciosa, que me dio ánimos y que dice: la derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. Sí. Como lo mismo puede ser visto de dos maneras bien distintas. Bueno, pero para profundizar el análisis de cuál es el país que puede venir a partir del 10 de diciembre, tenemos un fuerte y representativo equipo de voces. Sí, para esta edición de Desde la Gente, muy especial y bastante diferente a lo que tenemos acostumbrados a nuestros oyentes y oyentas. Claro, y que tiene que ver con este difícil momento que estamos viviendo. Por ejemplo, van a pasar, bueno, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, y nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, que los vamos a juntar para ver que nos cuenten y que su análisis, su visión de lo que pasó y de lo que pasará en nuestro país. Zeida Shmaruk, vocal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, nos va a plantear cuál es la perspectiva que ve desde el ámbito de las cooperativas y mutuales a partir del 10 de diciembre. Y vamos a intentar ir hacia una provincia, en principio, digamos, hostil, ¿no? Opa, ¿dónde vamos? La idea es hablar con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Él es ex juez federal de Córdoba, o sea, ahí vamos a ir. Sí. Es abogado constitucionalista y especialista en derecho a la información. La idea es hablar con él sobre la primera de las cuestiones que planteó el presidente electo, la privatización de los medios de comunicación del Estado. El panorama que se presenta para pequeñas y medianas empresas durante el gobierno del presidente electo, Javier Milei, lo vamos a escuchar desde la voz del presidente de APYME, Julián Moreno. Con la ausencia de Silvia Porritelli, reponiéndose de una pequeña intervención quirúrgica, y con Mariana Anzorena reponiéndose de una gran intervención electoral, sí. Hoy no serán de la partida el informe habitual de Silvia Porritelli y la columna de géneros, pero sin dudas, contenidos fuertes van a haber en este programa. Y por suerte, para poder aflojar un poquitito con tanta amargura, sí, vamos a recordar a don Sebastián Piana a 120 años de su nacimiento y te vamos a presentar, si no la conoces, a Victoria Birchner, que la próxima semana va a dar un recital en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero ya tenemos sentada acá en nuestra mesa a nuestra primera invitada de hoy. Hagamos la presentación formal. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Arrancamos el Desde la Gente de hoy con la presencia de Zaida Shmaruk. ¿Qué tal, Zaida? ¿Cómo vamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias por acercarte a la mesa de Desde la Gente. Bueno, Zaida Shmaruk pertenece al directorio del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, hasta el 10 de diciembre, ¿no? Donde en el INAES además preside el área de géneros y diversidades. También sos profesora del IUNA. Así es, sí. Ajá. Soy profesora de artes por el IUNA. Ajá. Bueno. Para completar la presentación, sí. Es, según dice ella, militante, dirigenta, mamá, compañera, quemera y disputando el sentido común. Así es. Sí. Completa, ¿no? Ahí la presentación. Mi autopresentación. Ahí vamos a tener una pica, porque ella es quemera y yo soy cuerdo. Claro, o sea que, claro. Bueno, cada cual hace lo que puede con lo que tiene. ¿Qué claro, vamos a hacer? Sí, lo sabremos en el país, ¿no es cierto? Bueno, el presidente electo, si bien todavía no dijo absolutamente nada sobre el sector cooperativo, en todas sus declaraciones públicas viene anunciando un programa neoliberal extremísimo, ¿no? Dijo días pasados, ¿no?, que todo lo que puede estar en manos del sector privado va a estar en el sector privado, recordándonos a Dromi. Roberto, ¿no?, Dromi. Roberto, sí. Dromi, sí. De la década de los 90, el padre de las privatizaciones durante el menemismo. Ya anunció YPF, medios públicos, aerolíneas, AISA, ferrocarriles, qué sé yo, la lista sigue y seguirá, ¿no? Ahora, ni siendo presidente electo, ni siendo candidato, nombró a las cooperativas. ¿Cómo te imaginas que va a ser la relación de este sector, del sector cooperativo, con el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que va a ser una relación muy conflictiva, en principio, porque partiendo de la base de que nuestros principios y valores están en las antípodas, sí, de todo lo que el presidente electo y el grupo que lo acompaña y el macrismo que se suma a este gobierno que se está armando profesan desde su política, desde su ideología. La verdad es que nuestro sector está a las antípodas de eso. Uh-huh. La verdad es que él no se ha pronunciado de ninguna manera específicamente sobre el cooperativismo y el mutualismo, pero sí nosotros hemos estado desde el 14 de agosto y las primarias, recorriendo, uh-huh, el país, trabajando con las organizaciones de la economía social y solidaria, donde había una gran preocupación con respecto, en realidad, al futuro que se nos va a presentar y que se nos presenta hoy, uh-huh, con la elección de este gobierno. Yo creo que no va a ser muy distinto el ataque que vamos a sufrir que el que sufrimos durante los años neoliberales. Uh-huh. Había una gran satisfacción en el sector con el anuncio del candidato Massa de que el tema del impuesto a las ganancias iba a ser un tema clausurado en su gobierno con respecto a nuestro sector. Yo creo que esa es una pelea que se va a abrir muy fuerte, uh-huh, y de las más importantes que vamos a tener que afrontar rápidamente con este nuevo gobierno. Explícanos, para quien no sabe, por qué las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias. Las cooperativas no pagan impuesto a las ganancias porque en el en la actividad de la cooperativa no hay una actividad lucrativa, uh-huh, ni una actividad que busque la ganancia para que sea aplicada, claro, a este impuesto. Sí. Sino lo que hay es una actividad que no busca el lucro, sino que busca resolver o bienes o servicios que el grupo que se junta y se organiza en una cooperativa resuelve hacerlo. Entonces, como no hay una actividad económica que busque ganancia, somos organizaciones que estamos exentas de pagar ese impuesto. Hablabas del gobierno de Macri y durante su gobierno 10.000 cooperativas se dieron de baja. Están diciendo que todo lo que viene va a ser mucho más profundo y rápido que durante ese gobierno, con lo cual la perspectiva no es nada buena. Y sí, porque si nosotros pensamos que hoy el 80% del cooperativismo son cooperativas de trabajo, digo, es una actividad que rápidamente sea, digo, del rubro que sea la cooperativa de trabajo, rápidamente está afectada y está involucrada en el devenir económico del modelo económico del país. Entonces, durante el macrismo se dieron de baja 10.000, algunas porque tendrían algunos problemas administrativos, pero muchas porque en ese modelo económico, la actividad productiva que hacían o el servicio que desarrollaban no tenía encaje porque no había distribución del ingreso, porque no se cortó el consumo, digo, la rueda económica se corta, entonces las cooperativas de trabajo lo sufren mucho. Y en ese sentido me parece que eso es parte como de lo que se viene, digamos, ¿no? Principalmente pensando en el cooperativismo de trabajo. Digo, de todas maneras, es un plan de gobierno que el que se viene planteando hasta ahora, que todavía no lo terminamos de conocer, infinito, pero lo que se viene planteando hasta ahora va a poner en crisis toda la actividad económica de la Argentina. Entonces también pienso en el cooperativismo de servicios y pienso en las eléctricas, digamos, ¿no? Cómo las cooperativas eléctricas van a poder subsistir al embate de liberar los precios, sacar los subsidios, cuando el 70% del pueblo no pueda pagar la tarifa. Y por lo tanto, la cooperativa no pueda pagar al proveedor. Digo, bueno, y ahí, digo, pienso en las de servicios, pienso en las de consumo. Si ya dijo uno de sus asesores, bueno, el pueblo argentino tiene que saber que va a sufrir, que hay que 6 meses que hay que sufrir. Bueno, ¿qué significa sufrir? Significa que no vamos a tener guita para comprar comida. Digo, bueno, eso va a afectar en las cooperativas de consumo y así en cada uno de los rubros que pensemos. Si tenés que hacer un balance del trabajo que realizaron estos casi 4 años, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que estos fueron 4 años en los que desde el INAES se trabajó muchísimo en una visión común entre los representantes del sector y los representantes del Estado. Ustedes saben que el INAES es un instituto que es cogobernado. Y esto lo quiero decir y quiero explicar cómo es, porque esto es algo que vamos a tener que defender. El INAES es una de las pocas instituciones estatales que está cogobernado entre el Estado y el sector sobre el cual actúa. Sí, claro. El INAES tiene un directorio que tiene 7 integrantes, 3 por el Estado, el presidente y 2 vocales por el Estado, y 4 vocales en representación del sector, 2 por el cooperativismo y 2 por el mutualismo. Es decir que si hacemos la cuenta, la mayoría del directorio es del sector. Claro. Y esto es algo que se peleó mucho para que así sea, y es algo que se defiende y es algo que hay que conocerlo porque tenemos que defenderlo. Porque el INAES, su función principal, es el fomento del sector cooperativo y mutual, y es imprescindible que los dirigentes principales y los actores principales del movimiento cooperativo y mutual sean parte de la conducción de la institución que tiene que construir las políticas públicas para que esto así sea. Entonces, esta fue una gestión que tuvo una visión común muy importante entre los representantes del sector y los representantes del Estado, porque además de alguna manera u otra todos veníamos de ser parte también de estas organizaciones, en la que pudimos trabajar muchísimo y muy mancomunadamente en lo que tuvo que ver con la visibilización del sector, con seguir trabajando en el entramado productivo del propio sector, en los desarrollos regionales y en los desarrollos locales, económicos y productivos de nuestro sector, en el que pudimos hacer una gran agenda de trabajo vinculado al desarrollo de la perspectiva de género y de la equidad, uh-huh, dentro de nuestro sector. Ayer hicimos la última reunión del Consejo Asesor de Géneros y Diversidad, que está compuesto por más de 50 compañeras dirigentes, cooperativistas y mutualistas, pero que tuvo la dificultad que tuvo el gobierno en general en cuanto a poder tener un programa económico que beneficiara al pueblo argentino. Y en ese sentido, no es lo mismo para el sector cooperativo y mutual cuando desde las políticas económicas y los programas económicos de gobierno se entiende al sector como un actor económico clave e importante para pensar el desarrollo del país, que cuando no. Porque cuando no, faltan recursos, Y además del recurso económico, lo que falta es que en la política pública transversal y pensar, digo, nosotros somos un sector que desarrollamos tarea en todas las áreas económicas que se nos ocurran. Claro. Entonces, que no es solamente que el Ministerio de Economía tenga en cuenta, claro. Es que el Ministerio de Salud, por ejemplo, tenga en cuenta que las cooperativas de cuidado son imprescindibles para pensar un sistema de salud con desarrollo territorial y con inclusión, que en educación se tenga en cuenta no solo que hay que aplicar el artículo de la educación cooperativa que nunca se aplica, sino que hay un montón de escuelas cooperativas que necesitan, que no son ni de gestión privada ni de gestión pública y que necesitan una política especial. Y bueno, y así con cada una de las áreas. Sí, en y energía, eso es lo que faltó. Las eléctricas, ¿no? Exactamente, en energía, en vivienda, agua, en telefonía. Claro. Uh-huh. En telefonía tenemos un gran problema que es en el interior. Hoy la internet es indispensable para pensar el desarrollo de cualquier pueblo, de cualquier localidad. Mucho después de la pandemia han quedado gente viviendo en los pueblos que trabajan desde esos lugares. Entonces las cooperativas telefónicas que venían prestando los servicios, cuando quieren acceder a subsidios o a lo que sea para el desarrollo de la fibra óptica, aparecen las grandes empresas diciendo, ah, no. Estamos acá nosotros. Claro. Y eso, si no hay un Estado que regule, que proteja, que cuide, no hay competencia. Ahora, imaginando lo que viene, ¿no? Imaginando el proyecto que viene, ¿cómo se hace desde el sector de la economía social y solidaria para enfrentar justamente lo que viene? Bueno, primero, yo creo que lo primero y más importante, y que es algo que venimos conversando en distintos foros, en distintos encuentros, es entendernos a nosotros mismos como un actor político, social y económico. Uh-huh. Y como tal, como un movimiento que tiene la capacidad de poder movilizarse, de poder plantear una agenda, de poder plantear sus demandas y ir trabajando con otros actores políticos, sociales y económicos de nuestro país. Y en ese sentido fue un poco el encuentro este que se hizo hace muy poquito, que se llamó el Foro Valor Argentino, que un poco lo que buscó fue eso, ¿no? Plantar al sector como lo que es. Acá y estamos. Poder dialogar con los otros actores económicos y sociales de la Argentina. Y después teniendo muy claro cuál es... la agenda no solo de lo que tenemos que defender, sino de lo que necesitamos para crecer y avanzar y pelear en un sentido en esa agenda, ¿no? Y va a ser muy difícil porque, un poco lo que decíamos antes, cada uno desde su actividad en particular ya va a estar con una problemática que lo va a asumir en eso. Pero es muy importante para mí que podamos no perder estos espacios que hemos ido construyendo y que hemos ido encontrando como sector económico, político y cultural, digo, ¿no? Entonces, que el problema de las eléctricas no sea solo de las eléctricas, claro. Sino del sector cooperativo en su conjunto y así con cada una de las actividades. Yo creo que eso es lo fundamental. Asumir que nosotros podemos ser un gran actor social en esta Argentina que pelee por sus derechos y por los derechos de todo el pueblo en general, ¿no? Pero con nuestra propia agenda. Hace unos días citaste en Facebook, cuando se cumplían 2 años del fallecimiento de Edgardo Form, algo que él había dicho, que es: la batalla cultural consiste en producir cambios profundos en la mirada sobre la realidad, en las conductas de la gente, en instalar los valores éticos y solidarios para que la organización social impulse y logre concretar las transformaciones necesarias. ¿Te enganchás en esta frase de Edgardo para el cierre de la entrevista? Totalmente. Mirá, él lo dice mucho mejor que yo. Yo creo que la transformación Edgardo ahí se planta desde esta idea de los valores y de construir la mirada necesaria y la subjetividad necesaria para poder sostener los valores que nos impulsan y que nosotros no solo son ideas en abstracto, ¿no? El movimiento cooperativo y mutual en la Argentina tiene más de 100 años, ha sobrevivido a todos los embates políticos y económicos que nuestro país ha sufrido y justamente lo ha podido hacer porque lo que lo organiza, lo que lo ciñe, lo que lo centra, lo que lo para, es un gran cuerpo de valores y de una filosofía que construye una determinada manera de ver el mundo, de pensar el mundo y de pensarnos cada uno de nosotros en ese mundo. Y es pensarnos con otros, es pensarnos en colectivo, es pensarnos en función del ambiente que nos rodea y eso me parece que es lo que nos va a poder organizar y nos va a poder sostener ante este embate del individualismo, del sálvese quien pueda y del que se equivocó, que se jorobe y que se salve el más fuerte. Lo fuerte y la libertad es lo colectivo, no es lo individual. Y nosotros lo sabemos por experiencia. Y esa es la fortaleza que tenemos. Ella es Zaida Shmaruk, vocal por el Estado en el INAES. Y estamos muy felices de que hayas pasado hoy por Desde la Gente. Muchas gracias. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. El próximo jueves, con entrada libre y gratuita, el Centro Coreográfico Sur presenta la segunda serie de Laburo, o sea, laburo, una suerte de juego de palabras entre laboratorio y trabajo. Se trata del Laboratorio para la Investigación y la Producción Escénica en la Danza, y los artistas que estarán presentando su trabajo son Valeria Piombo, Giuliana Stagani, Nicolás Maidana, Camila Foglia, Macarena Paz Cabral, Nahuel Alonso Lavalle, Anaí Rubio y Euclides Pérez Arismendi. Este jueves se presentarán las obras Cortocircuito, Inestable Equilibrio, Huyas y Universo Tango. Danza en el CCC el jueves que viene a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Vamos ahora a nuestro pasando revista, nuestro pasando pantalla de hoy. Mientras tanto, ya vamos tratando de enganchar a nuestro próximo invitado, el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Sí. Uh-huh. Pero bueno, te voy contando que tengo la revista Acción en mis manos, la revista digital. Puntualmente estoy con la entrevista que Osvaldo Aguirre le realizó a la socióloga, investigadora y docente, actualmente secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estoy hablando de María Pía López. La nota lleva como título La batalla por el sentido común, y entre otros muchos conceptos, ella sostiene que la ultraderecha ha logrado correr el lugar de lo decible de un modo inédito. También dice que logró una ruptura del consenso sobre el nunca más, la mercantilización y la restauración de viejas jerarquías. Como esta es una de las entrevistas de Acción que pueden tanto leerse como verse y escucharse, si hago clic acá, podemos escucharla a María Pía López. A ver. La cuestión central de que es la irrupción, la ruptura del consenso del nunca más. Ese consenso había organizado los 40 años de democracia. Y por primera vez va a las urnas una fuerza política que rompe ese consenso y que de algún modo dice que se puede estar a favor del terrorismo de Estado. Digo, la figura de la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, es clara en ese sentido. No es alguien que viene del riñón de las fuerzas militares. Y esa reivindicación yo creo que es muy compleja. La otra, me parece que cuando decimos correr el umbral de lo decible, es poner en escena una idea de mercantilización donde la vida entera se piensa como un objeto de mercado, y, cuando, y la vida, los cuerpos, la, los, el cuerpo pensado como un conjunto de fragmentos que pueden ser enajenados, pero también los bienes comunes, naturales, pensados como recursos a ser privatizados. Digamos, hay una idea ahí, que o la educación o la salud pública, reducidas a ser pensados como algo que debe dar ganancia y debe ser intercambiado por dinero, ¿no? Osvaldo Aguirre le pregunta a María Pía López si estamos en un momento donde se trata de configurar una resistencia. Y la socióloga responde que estamos en un momento muy difícil. A mí, por lo menos, dice María Pía López, me cuesta pensar los hilos de un contexto político donde emerge una ultraderecha con mucha capacidad de acción, con mucha capacidad de convicción, que hace acuerdos con una derecha que también es negacionista. Cuando se discute sobre el terrorismo de Estado y se niega lo que ocurrió o se relativiza, se habilitan los crímenes del presente. Tenemos que saber que esa otra derecha llegó para quedarse. Entrevista a María Pía López, que puede verse, puede leerse, puede escucharse en www.acción.cop. Sí, yo en este Pasando Revista estoy con el Instagram, en realidad. Sí. Nos tenemos que ir aggiornando, sí, Alvarenga, sí, ¿no? Sí, este, sí. Eso, ya las revistas no existen más. Ahora estamos con X, con Twitter, claro, con Instagram. Estaba empezando a acomodar con Facebook. Facebook claro, dejó de existir. Sí, ya dejó de existir. Me claro. fui a Twitter, me fui y cambió y no, va demasiado rápido. Demasiado rápido. Bueno, la cuestión es que yo estoy con el Instagram. Sí. Pero de la gente de la Garganta Poderosa, que subió una nota muy interesante en la que nos dicen que hay algunas propuestas económicas que circulan como nuevas, sí. pero que en realidad, y sin ánimo de hacer un spoiler, sí. ya fallaron, Opa. Dicen los muchachos de sí. la Garganta Poderosa. En este posteo se analiza esos planes económicos y nos cuentan cómo terminaron. Vamos con el primero, que nos habla del primer programa neoliberal implementado en nuestro país. Escuchemos. El libre comercio. En 1976, en la última dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Hoz asume como ministro de Economía y es quien impulsa la apertura indiscriminada del comercio, es decir, sin la intervención ni regulación por parte del Estado. ¿El resultado? El cierre de industrias locales, que grandes empresas sacaron sus dólares del país, que el salario se reduzca a la mitad. Después, desde el Instagram de la Garganta Poderosa, saltan hasta el menemato. La privatización. Bajo la creencia de que en manos del Estado las cosas siempre funcionan mal, en 1990 Menem, junto a su ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, iniciaron el plan de privatización más grande que conoció este país. En los años 90 se privatizaron aproximadamente unas 70 empresas, de las cuales muchas estuvieron vinculadas al área de energías, al servicio de telecomunicaciones y también al transporte. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que miles de trabajadores fueron despedidos, la suba de la tarifa de los servicios y el abandono de empresas que brindaban servicios esenciales. ¿De dónde sacaríamos la plata para eso? Y de posibles préstamos y un futuro endeudamiento o privatizando a mansalva los recursos del Estado como pasó en los años 90. Esta semana el presidente electo Javier Milei afirmó que lo más parecido a lo que propone su gobierno en materia económica es la convertibilidad llevada adelante por la dupla Menem-Cavallo. Desde la Garganta Poderosa repasan esta etapa en este posteo en su cuenta de Instagram. Repasamos. En los años 90, Menem junto a Cavallo impulsaron el plan de convertibilidad, que fue más conocido como el 1 a 1, donde el valor de un peso era igual al de un dólar. Suena bárbaro, ¿no? Parecía al principio, pero este modelo fue imposible de sostener debido a la falta de reservas y a la extrema dependencia de la economía de los Estados Unidos. Todo esto terminó estallando definitivamente en el 2001 ya con Fernando de la Rúa en la presidencia. El resultado, los mayores índices de indigencia, pobreza y desocupación de la Argentina y una crisis política, social y económica sin precedentes. Insistimos entonces, estos audios que escuchamos pertenecen a un posteo del Instagram de la gente de La Garganta Poderosa que sin duda recomendamos que sigan. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde el jueves pasado se puede visitar en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra Fábrica Taller, que es de Emilia De Michelis. La artista plástica realiza un recorrido por la memoria de diferentes espacios vinculados a talleres de indumentaria, hoy extintos. Un conjunto de piezas y fragmentos textiles que a modo de reliquias fueron recolectados de aquellos establecimientos otrora habitado mayoritariamente por mujeres. Los objetos dialogan a través del dibujo, el collage y la costura. Las líneas y planos de color se articulan entre sí a modo de textos, plantean narrativas sobre imágenes y recuerdos que se desdibujan, desaparecen y reaparecen, activando zonas de tensión entre la memoria colectiva y el olvido. La muestra Fábrica Taller, con entrada libre y gratuita, se puede ver en la sala Abraham Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicom Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicom Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente. Desde la gente. Comunicación telefónica. Estamos en comunicación con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. El doctor Rodríguez Villafañe es ex juez federal de Córdoba, abogado constitucionalista y especialista en el derecho a la información. ¿Cómo le va, doctor? Bien, lo personal bien, en lo demás preocupado, casualmente, por muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Claro, muy. Especialmente, sí, con el anuncio de privatizar la televisión pública, Radio Nacional y la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, ¿no? Claro, por eso lo llamamos, porque Milei, entre las primeras cosas que dijo, como presidente electo, fue que todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado, recordando aquella frase, ¿no?, de Roberto Dromi durante la década de los 90. Y lo primero que nombró, ¿no?, fue a YPF y a los medios de comunicación gestionados por el Estado, o sea, la televisión pública, Radio Nacional, TELAM, etcétera. Usted escribió un interesante artículo en el que dice que esto afectaría gravemente el derecho humano a la libertad de expresión y a la información. ¿Por qué no nos amplía un poco más, doctor? Le agrego, y una claudicación estratégica. Vamos a empezar por la frase primera. Ajá. Él dice que todo lo que puedan manejar los privados, que lo manejen los privados. Sí. Bueno, con ese criterio, también a su perro lo puede manejar los privados, porque tiene el perro en su casa. Sí, claro. Y segundo, si es por costo, le diré que el perro hoy en día con lo que sale la comida no es nada barato. Esto, dentro de algún toque de humor, algo que no tiene nada de humor, sí, tiene que ver porque acá no se analiza que el Estado tiene funciones que no solamente son indelegables, sino que son imprescindibles. Primero, empecemos por lo más grande, que en realidad a veces no se ha estado diciendo estos días. En el mundo que vivimos, que es un mundo de la información y la comunicación, tenemos que tener una estrategia como pueblo, como nación, como públicos, en tener una agenda informativa propia. No puede ser que nosotros nos enteremos de lo que pasa en el país por la CNN, o, casualmente, con este criterio de privatizar, que en última instancia es dejar en manos del mercado la información pública. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hemos peleado tanto desde nuestros sectores, en lo que quedó del desguace que le hizo Macri, ha dejado en claro que en el país hay 3 ámbitos de operación de servicio de comunicación audiovisual, o 3 tipos de prestadores: el de gestión privada con fines de lucro, el de estatal, o de gestión estatal, y de gestión privada sin fines de lucro. Esta tripartición tenía una razón de ser, porque primero, la gestión privada no necesariamente tiene obligación de trabajar por una rentabilidad social y cultural. La rentabilidad privada tiene su lógica, la noticia es una mercancía y da la noticia que vende y no la que no vende. Claro. De ahí es que queda un gran espacio en donde es fundamental brindar el servicio de información que tiene que interesarle a la ciudadanía, a la sociedad, a los públicos, que no aparece como responsable o que le importe a la empresa de economía de lucro. Claro. Por eso empecemos por decir que no puede quedar en manos nada menos que del mercado el definir qué se dice, cómo se dice, cuándo se dice, porque tiene libertad en ese aspecto, esta tercera parte del aspecto. Pero nosotros, por el momento, dejemos la que nos ha tocado siempre trabajar, la de la economía solidaria. Sí. Está el tema de la responsabilidad estatal por de pronto por democratizar la palabra. O sea, darle dignidad a la sociedad desde la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los sectores. En un país como el nuestro, que no solamente tiene estructura federal, sino que es enorme, y la presencia situacional de medios públicos le da voces con sentido de ubicación, porque somos hombres y mujeres que tenemos nuestro tiempo y nuestro espacio, le da voces a otros sectores como los pueblos originarios, toca temas que no necesariamente toca la radio de la economía de lucro. Uh-huh. Y en ese sentido, acá hacen aparecer que esto es un lastre de la comunicación pública. Primer detalle, ni siquiera dicen, aún con el criterio pragmático, cuánto nos cuesta. Fíjense, yo puedo apostar, y le invitaría a Milei que tome en cuenta, que nos diga cuánto sale tener personalidad propia como país en cuanto a nuestras perspectivas y cuánto sale en este momento al Estado de alguna forma subsidiar como subsidia a los grandes medios. Fíjense que hoy en día hay cantidades que ya nos asustan por el tema de la inflación, pero solo en el año 2021-2022, en ese periodo, el Grupo Clarín recibió 1.000 millones de pesos en pautas de publicidad oficial. Ahora, lo llevo a otro terreno, poniéndome quizás el abogado del diablo, ¿no? En el primer discurso de Milei, ya como presidente electo, él puso en el mismo nivel la democracia que el libre mercado. Y ellos se agarran de eso, de que, bueno, aquel que quiera dar noticias según el sesgo que quieran darla, que lo hagan de manera privada. No debe ser el Estado quien está detrás de eso. En función de esto y de, bueno, la cantidad de votos que han sacado en la elección, ¿cómo cree que va a ser la lucha para que esta privatización no se lleve a cabo? Bueno, empezando por lo que estamos haciendo, por esclarecer. Yo no quiero usar banalmente una frase que es muy conocida, pero casi tengo que decir perdónalos a nuestro pueblo que no saben lo que han hecho. Porque es cierto que todos estos detalles, el hombre y la mujer común, no los pueden ver. Los grandes medios se lo ocultaron, aunque es cierto que va al supermercado y las cosas se le encarecieron, y es cierto que no la está pasando bien. Disculpe que lo interrumpa. No solo se lo ocultaron, sino que decían que era una campaña de miedo cuando íbamos con estos datos. Exactamente. Por eso yo le digo, una cosa que yo le diga en su brazo tiene un lunar, que más vale hay que verlo y a lo mejor hay que sacarlo. Otra cosa es cortarle el brazo. Y acá de lo que se trata es que plantea como si el cáncer de la situación fuera los medios públicos. Fíjate, ni siquiera analiza la idoneidad. Primero, son una creación legal, están creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Servicio de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Claro. Además, fíjate que acá hay temas que nosotros no podemos dejar de entender. Por ejemplo, la televisión pública nuestra se distribuye en 240 estaciones repetidores repetidoras analógicas, 90 estaciones digitales terrestres, y se envía por el servicio de televisión digital mediante el satélite ARTSAT número 1. Se llega a zonas rurales de frontera, territorio insular y hasta la Antártida. Y la radio nacional posee 49 emisoras que van desde la Quiaca a la Antártida, que a su vez cumplen otras funciones, no solamente de dar voz con sentido de tiempo y espacio, sino que en grandes zonas de nuestro país, de no ser por la radio, no podrían ni comunicarse. Tan así que hay programas de Radio Nacional que de una hora, que participan las personas, en donde dice, Ramiro, te aviso que mañana va mi hija llevándote el medicamento, esperar a las 3 de la tarde en la tranquera, porque viene en el ómnibus que sale acá a las 12, qué sé yo. Tantas cosas que cumplen un servicio invalorable. Doctor, ¿por qué el médico? Me falta Telan. Y Telan, claro, sí. Es la agencia de noticias más importante de Latinoamérica y la segunda en importancia de lengua castellana. Tiene portal en portugués y en inglés, y además tiene más de 2.800 abonados y lleva la información argentina con perspectiva propia al mundo y a todos los aspectos gubernamentales para que lleguen, porque no es lo mismo la noticia contada desde nuestra perspectiva, sino, acuérdense, somos, dependemos del hemisferio norte para la perspectiva de nuestra propia realidad. Claro, eso nos quita identidad, nos quita soberanía. Eso es central en este análisis. Y quiero agregar dos o tres cosas de las que no se están hablando. Además, si esto es plata, pregunto yo, acá, en este emprendimiento que empezó la televisión argentina, inició en 1951, hace 72 años, después vino la radio y vino la agencia Telan, etcétera, nos da personalidad. Estamos matando ya no la joya de la abuela, estamos matando a la abuela, al bisabuelo, y acá no es un problema de joya, porque la verdadera joya, y un tema que no se puede dejar de lado, son los hombres y las mujeres que la forjaron y que la siguen forjando. Acá, fíjate que se habla de privatizar, lo cual implica despedir gente, porque no necesariamente el que compre el medio la va a asumir, como si fuera compost social de descarte. Sí, sí. Esto es inaceptable. ¿Cuánto es el costo humano de esta medida? Es muy serio el tema. Es muy serio, y sí. Por último, sí. Y por último, una cosa muy importante, son los únicos medios del país que se manejan con código de ética. Han sacado un código de ética que los referencia respecto a su gestión y dan una perspectiva de análisis de la gestión al público que son también otros sujetos. Estos, los públicos como colectivo, tienen en los medios públicos la posibilidad de oponerse a cierta análisis si no se condicen con código de ética, y todo eso lo vamos a tirar, y para cómo, lo primero que plantea, como si eso fuera la clave de todo lo que está pasando. Bueno, es inaceptable, por eso tenemos la misión de esclarecer esto, para que la gente tenga en claro, y les concedo esto de que no saben lo que hacen, de la importancia que hay en juego en esto, y que no lo podemos rifar de ninguna manera, ¿no? Me quedo con esto último, doctor Rodríguez Villafañe, que no lo podemos rifar de ninguna manera. Muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Ha sido un gusto, como siempre, y fuerza con lo que hacen. Todo el que sume para esclarecer estos temas va a ser la verdadera patria que queremos para todos. Sin que nos cierre la mente en la posibilidad de mejorar muchas cosas, pero de ninguna manera destruir, eliminar, descartar gente, eso es cruel y no lo merecen. Así es, muchísimas gracias. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Ana Grondona, Andrés Seyman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente. En nuestra reapertura de hoy suena una milonga sentimental muy particular, realizada por Tango Splen Orquesta, a manera de homenaje a Sebastián Piana, que nació hace 120 años, el 26 de noviembre de 1903. Piana no solo es el autor de la melodía de esta milonga sentimental, sino de la milonga ciudadana tal como se la conoce hoy en día. Hasta que Sebastián Piana metiera sus manos en ella, existía lo que se llamaba la milonga sureña o milonga pampeana. La renovación la milonga porteña y suburbana, se debe a un pedido formulado por Rosita Quiroga a Homero Manzi. Manzi va y le dice a Piana: Rosita me pidió una milonga, y yo le respondí: si las milongas son casi todas iguales, muy parecidas, por eso improvisan. Va cambiando la letra, pero la música es siempre la misma. Entonces Manzi va y le dice a Piana: mira, Sebastián, no entiendo nada de milongas, encárgate vos. Piana se puso a trabajar y a los dos días tuvo lista la música de esa milonga distinta, que mantuvo la sencillez del ritmo, pero con una forma musical definida, como si fuesen tangos canción, pero sin perder la esencia de la milonga. Manzi entonces pasó a buscar la partitura y al día siguiente ya tenía la letra lista. El propio Sebastián Piana sostuvo en una entrevista, en la última entrevista que dio en su vida a los 90 años: al principio mucho no me gustaba lo que yo había hecho, pero con la letra empezó a gustarme la música. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrarse una traición, o jugarse en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Breve recordatorio de uno de esos personajes fundamentales de la cultura argentina, Sebastián Piana, a 120 años de su nacimiento, en esta milonga sentimental interpretada por Tango Splin Orquesta, una orquesta alemana. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hace un rato dialogábamos con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe sobre el tema de la privatización de los medios de comunicación del Estado. Y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, refiriéndose a este tema, sacó un comunicado que dice lo siguiente: el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ente estatal, desde ahí, dice el comunicado, se debe defender a la comunicación comunitaria. En este contexto donde la extrema derecha acaba de ganar las elecciones y en el cual se profundizan las manifestaciones públicas que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información del pueblo, entendemos que es necesario que se garantice el fomento al sector sin fines de lucro de la comunicación. Es prioritario seguir trabajando en pos de la consolidación de un sistema democrático de medios para que nuestros proyectos puedan seguir desarrollándose en un marco de respeto y de defensa de los derechos humanos. La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, terminan el comunicado señalando: sin medios comunitarios no hay democracia. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente tenemos una socióloga de cabecera y un politólogo de cabecera. Son Ana Grondona y Andrés Tseiman, que pasan habitualmente de manera separada por nuestro programa. Hoy los unimos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Y la pregunta inicial, la idea es analizar qué es lo que nos puede llegar a pasar, qué es lo que se viene en la Argentina a partir del 10 de diciembre. Pero la pregunta inicial que tenía ganas de hacerles es: ¿cómo es que pasamos de aquella marea verde a donde parecía que el poder de las mujeres, la fuerza de las mujeres nos hacía entrar en una etapa muy distinta en la política argentina a esta marea violeta del domingo pasado? Bueno, arranca Ana. Arranco yo, es una pregunta difícil que vamos a ir contestando, me parece, a medida que pasa el tiempo. Lo único que yo tengo cierta hipótesis y diría claridad, pero exagero, es que hay que desdoblar. Yo desdoblaría las preguntas, digamos, haciendo un atajo respecto a tu pregunta, o más bien lo contrario, dando una vuelta a tu pregunta. Por un lado, ¿por qué perdió Massa? Uh-huh. Me parece que es una pregunta. Y me parece que la otra pregunta, que tiene que ver, pero que hay que pensar por separado, es ¿por qué ganó Milei? Sí. Y la primera yo la despacharía fácil, aunque tiene muchas notas al pie, que será un proceso político complejo. ¿Por qué perdió Massa? Porque el gobierno fue muy malo. Uh-huh. Listo. Bueno, 140% de inflación. Es un indicador de toda una seguidilla de desencuentros, de contrato electoral no cumplido, etcétera. Es decir, si nosotros nos llevamos mentalmente a nuestras hipótesis de marzo 2023, era imposible que pretender que este gobierno de Alberto Fernández de algún modo u otro se reeligiera. Era una circunstancia muy compleja, ni hablar mayo, junio, julio. Entonces, eso me parece una primera cuestión. En un país normal, entre muchísimas comillas, lo que hubiéramos previsto, no sé, era un gobierno de un Larreta que uh-huh. le caía sí. esta crisis, por un lado, de la coalición que había sido el gobierno del Frente de Todos, más la propia crisis del macrismo, que fue un muy mal gobierno, pero que lo dejaba a él en una posición en tensión con Macri, entonces pudiendo disputar un... No pasó eso. No. Entonces eso nos lleva a la segunda parte de la pregunta, que es ¿por qué gana Milei? Esa me parece que es más difícil y que la tenemos que la vamos a tener que ir contestando con el tiempo. ¿Hay algo de cómo formulaste vos tu pregunta original de la marea violeta como una reacción a la marea verde que me parece que hay que mantener en el horizonte? Hay un movimiento, o me parece como hipótesis, hay un sector de inclinarse a esta opción libertaria que tiene rasgos autoritarios evidentes y antifeministas evidentes que tiene las connotaciones de un movimiento de reacción, ¿no? De una uh-huh. sociedad que se había llegado a cuestionar cosas muy profundas, como por ejemplo el dispositivo básico, como dirían las propias ideologías del nuevo gobierno, de la familia, que evidentemente generan reacciones también muy violentas. Entonces, ese es un elemento. Hay algo de esa marea violeta, que además nos afanaron el color a los feminismos, sí. que tiene que ver con una reacción frente a esa avanzada de derechos. Eso yo empezaría por ahí. Andrés. Bueno, a ver, creo que, digamos, coincido con lo que plantea Ana. Creo que cuando uno analiza un resultado electoral, siempre tiene que ir a la multicausalidad, ¿no? Es decir, difícilmente podríamos pensar una sola razón por la cual ganó Milei, ¿no? Evidentemente hay una que destaca sobre el resto, que me parece que es la primera parte que contestaba Ana, que es, ¿no? ¿Por qué perdió Massa? Uh-huh. Uno diría, la verdad, que la campaña de Massa fue una campaña muy buena, de punta a punta, uh-huh, muy profesional, una campaña además donde el candidato, siendo al mismo tiempo ministro de Economía, tuvo que llevar adelante una tarea titánica. Más bien, yo diría, digo, obviamente con la expectativa que existía de que pudiera ganar Massa, esa pregunta estaba velada, pero más bien tendería a pensar, ¿cómo hace un candidato con esas condiciones para sacar 44 o 45 puntos? Realmente... Sí, sí. Es una cosa, digo, en un país normal, entre comillas, eso no pasa. Por lo cual diría, ahí hay una barrera estructural para explicar la elección que me parece que es infranqueable, ¿no? Es decir, evidentemente hay había una situación económica, ¿no?, que se traslada al conjunto de las esferas de la vida social. Que la inflación no es un número, la inflación es la cristalización de un conjunto de factores económicos y sociales, uh-huh, ¿no?, que al mismo tiempo tiene consecuencias que no son solamente ese número, no son solamente económicas, sino que son totalmente desorganizadoras de la vida social. Exacto, ¿no? Claro. Y fueron, entonces, y fueron 8, 10 años, ¿no?, de ese proceso inflacionario. Bueno, digamos que es un proceso que arranca mucho antes, pero que evidentemente... En los últimos años adquiere una dinámica y una progresión que se vuelve cada vez más intolerable. Claro, es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, obviamente el recuerdo que queda en el electorado es fundamentalmente lo más reciente y al mismo tiempo también lo que decía Ana, ¿no?, el contrato electoral, porque evidentemente el último gobierno, que está terminando ahora el 10 de diciembre, es un gobierno que llega con la promesa de revertir, ¿no?, el proceso que lo precedía, ¿no?, en un doble registro, revertir lo reciente del macrismo y también volver mejores, ¿no?, o sea, volver mejor de lo que había sido la experiencia kirchnerista incluso, ¿no? Ahora, dicho eso, me parece que hay muchas otras razones que explican el triunfo de Milei. Bueno, una de ellas es la reacción frente a un conjunto de fenómenos emergentes, como por ejemplo los feminismos, como por ejemplo la economía popular, ¿no? Es decir, un sector que se organiza, que crece, que se moviliza, que pone sus reivindicaciones en la calle, bueno, también eso tiene una manifestación que se evidencia en fenómenos ideológicos y políticos más de orden autoritario, colocando allí la responsabilidad social por la crisis, ¿no? Bueno... Ya está, sacó el 55% de los votos. Bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo están viendo? ¿Qué perspectivas son las que ven? Empiezo con una cosa que me parece importante y después seguramente Ana va a tener mucho que decir al respecto. Pero a mí siempre, cuando empieza un proceso así tan fuerte, tan conmovedor, ¿no?, en un sentido regresivo, pero conmovedor, sí, sí, al sí, fin, sí, ¿no?, que produce conmoción, a eso me refiero, exacto, que es un shock. Siempre tengo un reflejo que es mirar dos disciplinas, ¿no? A ver. Una la economía y la otra la historia. Me parece que son las dos fundamentales, ¿no? En el sentido de con qué otras experiencias históricas esto se vincula, ¿no? Sí, sí. Se enlaza. Y por el otro lado, la economía, es decir, cuál es el proyecto económico que ese espacio político tiene de cara al porvenir, ¿no? Y me parece que si uno mira la economía, claramente, y lo dicen sus propios referentes, los dos modelos son el 76 y los 90, uh-huh, ¿no? Es decir, bueno, está ahí Venegas Lynch, ¿no?, que es un gran referente económico del neoliberalismo contemporáneo. Digo, el Venegas Lynch actual y su progenitor, digamos, sí, y, sí, sí, y así seguimos. Pero bueno, también ahí Milei hablando loas de Domingo Cavallo, ¿no? Uh-huh. Y uno pensaría, bueno, la dolarización, al fin y al cabo, es la convertibilidad recargada, ¿no? Lo dijo él en estos días, lo más parecido es la convertibilidad. Exacto. Con lo cual, ahí uno tiene dos referencias, en términos históricos, ¿no? También, o sea, proyecto económico y referente histórico. Y de allí se desprende, por supuesto, me parece, los fenómenos inherentes de la política y la ideología, ¿no? Y uno diría, bueno, para mí hay dos grandes... aspectos que son esenciales, que es, bueno, si el proyecto económico tiene o no un momento, aunque sea de éxito. Digo, si uno piensa en los 90, un momento de éxito relativo, que fue el primer mandato de Menem, ¿no? Sí. Digo, éxito relativo porque era, como me dijo un profesor de economía cuando estaba en el CBC, era una fiesta en el Titanic, ¿no? Exacto. Pero bueno, exacto, efectivamente, mientras ocurre la fiesta, claro, incluso uno podría decir, bueno, el macrismo tuvo también su veranito del dólar, ¿no? Hasta que llegó la crisis de abril del 2018, ¿no? Y después todo lo que ya sabemos, acudir al fondo, etcétera. Pero digo, este contexto, la verdad, es que no parecería ofrecer... ninguna fiesta. Ninguna fiesta, ni siquiera fiesta en el Titanic. Sí, sí. O sea, hay una situación de endeudamiento colosal. Hay una economía que está ya, salvo YPF, absolutamente privatizada en su conjunto. Hay, digo, en términos de grandes activos públicos, ¿no? Al mismo tiempo, una inflación muy, muy, muy elevada, una pérdida del poder adquisitivo del salario muy densa. Con lo sí, cual, uno diría, bueno, hay que ver si el gobierno entrante tiene la capacidad de provocar en alguna dimensión un bienestar relativo, un bienestar aunque sea transitorio. Creo que eso va a ser decisivo en el sentido de que efectivamente hay un sector de la sociedad que demanda orden y que puede soportar por un tiempo, te puede dar un changüí, para decirlo en criollo, sí, de un tiempo, pero que viene muy golpeada la sociedad, la pandemia, la crisis, lo que decía Ernesto hace un ratito, la inflación recurrente. No es que es una crisis cortita, es una crisis larga. Entonces hay que ver eso. Y por lo tanto, sí, a mí un temor que tengo es que si efectivamente no está ese momento ni siquiera transitorio de bienestar, creo que ese bienestar transitorio puede ser suplantado por un goce punitivo, ¿no? Un goce de violencia, ¿no? Sobre la sociedad, que decir, bueno, yo no te puedo dar económicamente nada, no te puedo ofrecer ningún bienestar transitorio, pero si viene un pibe y te afana el celular, vos cagalo a palos tranquilo, sí, porque acá nadie te va a decir nada. Si viene tu vecino y te pone la música alta y vos querés ir y fajarlo, anda, que acá no pasa nada. Y bueno, eso trasladado fibrilarmente a la sociedad es un escenario muy, muy peligroso. Un escenario, sí, muy, pero muy complejo, que ya lo están advirtiendo, porque ya lo dijeron, que se viene una inflación del 300%, que son 6 meses por lo menos de una situación muy crítica. Inflación positiva, dicen. Inflación positiva, sí. Sí. Milei incluso habla de 18 a 24 meses para que la cuestión se revierte. Y por otro lado lo tenés a un Macri hablando de orcos, ¿no? Que está incitando casi a una guerra civil. Sí, bueno, hay algo de ese escenario que sin duda está. Yo retomo lo que decía Andrés en esto de revisar la historia de estos procesos y traigo también una cosa a la mesa. En parte lo que pasó en estas elecciones fue una distancia respecto de algunas experiencias históricas que todos y todas dábamos, o muchos y muchas dábamos por obvias, ¿no? Uh-huh. En esta cuestión de, por ejemplo, la ruptura de la comunicación generacional, entre otras cuestiones. Hay una distancia histórica con lo que puede ser un ajustazo de verdad en la Argentina. Hace muchos años, digamos, tenemos que irnos hasta el 2001 para esos momentos donde el ajuste es fuerte y es profundo. Entonces, una cosa es cuando se habla de austeridad y otra cosa distinta es cuando la austeridad llega y aparece este escenario de conflictividad. Sumado a otro hecho en esta comparación histórica que es tanto el 76 como el 91 de la convertibilidad fueron precedidos por el shock, digamos, ¿no? Uh-huh. En términos de Naomi Klein y la doctrina del shock que después habilita el neoliberalismo de distintas formas de hiperinflación. Sí. En el caso del 76 fue el Rodrigazo durante sí, el gobierno de, el 75. Último gobierno de Perón, exacto, en el 75, sí, con varios personajes que se repiten sí, en la historia de Macri, por ejemplo, digamos, así que siguen dando vueltas. Y en el caso de Menem fue con Alfonsín, si bien él tuvo también una colita de la hiper. Nosotros estamos en una situación de inflación prolongada, pero no es la hiper, ¿no? La hiper se la van a autoproducir, según han dicho. Bueno, eso ya genera un escenario de conflictividad que no es lo mismo que lo haga el gobierno anterior y vos llegues a que sea parte de tu propio gobierno. Otra cuestión en esta cosa comparativa para pensar y en relación a la dimensión de la conflictividad es que la dictadura cívico-militar resolvió el problema de la conflictividad del modo que sabemos que claro, lo resolvió, que fue un ultra, hiper, requete represivo. Me parece irreplicable en ese contexto. En el caso del menemismo, una relación de una política y un saber político extraordinario, una articulación con el movimiento obrero, una articulación con el sector industrial, una articulación con los gobernadores, diputados, senadores. Bueno, política a Menem no le faltaba. No. Yo lo que veo en esto que se está empezando a armar son dos cosas. Una evidencia que hay algo del dispositivo de la incertidumbre y del terror en esto de que no se sabe qué va a pasar, no se sabe a cuánto va a llegar la inflación, no se sabe a cuántos van a echar, que es parte de del dispositivo con el que van a intentar gobernar a la población. Eso es una primera evidencia. Y en segundo lugar, lo que estoy empezando a ver en esta cosa muy preliminar es no parece muy clara la política que tienen para hacer. O sea, aparecen personajes muy doctrinarios, de múltiples doctrinas, sí, muy teoricista en algún punto, cruzados de estas ideas bastante esotéricas, como que tienen que competir las líneas de colectivo para abaratar el costo del transporte, cosas exóticas realmente, sí, con poca bajada, y a la hora de pensar cómo van a articular la política concreta, eso no hay mucha claridad. Y si vos a eso le sumás lo que decíamos antes, un escenario donde van a producir su propia hiper para ir, digamos, como estadio de shock para producir su superajuste, bueno, lo que decíamos antes del contexto de conflictividad social es una enorme pregunta. Porque los gobernadores del PRO o de Mongo Picchu pueden decir, vamos a garantizar la gobernabilidad hasta que no le llega la partida y no le pueden pagar a los empleados públicos si le toman la casa de gobierno. Ahí ya la conversación cambia de tenor, ¿no? Sí. Se pone menos abstracta la cosa. Y en ese escenario, ¿qué es lo que tienen? Eso es una pregunta que me parece que está bastante abierta al día de hoy. La amenaza y el miedo están día a día, digo. El presidente electo dijo que si no se toman esas medidas, la pobreza va a llegar en el país a un 90%. Digo, va quedando claro también. A ver, si no hacemos este ajuste vamos a estar muchísimo peor, y eso va condicionando a la gente. Las encuestas en la calle que hacen los canales de televisión, hay mucha gente que dice, sí, sí, tenemos que soportar ese ajuste para no estar peores. Sí, recordemos, perdón, ahora lo pasamos a Andrés. Hace unos meses discutíamos lo que pasó en Jujuy, que después tuvo todo su desarrollo complejo, ¿no? Pero hay poco tiempo después de una elección donde Morales había sido ratificado, hubo una escena de altísima conflictividad, porque una cosa es del dicho al hecho. Sí. Entonces, también hay una fantasía de que el ajuste es el ajuste del otro. Cuando a uno le toca esa cosa de no llegar a fin de mes y no saber cuándo vas a llegar a fin de mes, eso es que, por supuesto, a muchos argentinos ya les pasa, sí, sí, pero no tanto como otros que tenemos la memoria del 2001 o de lo que fue la hiper. Esa experiencia, para mí, funda otro discurso. Ahí agrego sí, dos cositas, nada más. La primera es, vinculado a esto último, así me conecto con lo que decía Ana, cierto aspecto, por eso yo decía, de la economía y de la historia se desprende la política y la ideología, porque creo que hay un conjunto de mediaciones muy importantes en materia ideológica acerca del discurso de Milei. Milei te promete terminar con la casta, ¿no? Sí. La motosierra es para la casta. La sociedad, cuando se figura, ¿no?, la aplicación de esa motosierra, lo que está pensando es los políticos van a cobrar menos, uh-huh, se van a terminar los Insaurralde, uh-huh, se van a terminar los chocolates, sí, ¿no? Para decirlo, sí, sí, sí, sí. No se figura que la asignación universal por hijo va a ser la mitad, ¿sí? Lo siguen diciendo hoy, digo, ya no es parte de la campaña. Entonces, lo que digo es, siempre la sensación o la representación que produce esta promesa de terminar con la casta, ¿no?, que es el gran el gran articulador ideológico de la campaña y del discurso de Milei, incluso en el discurso del día de triunfo en el balotaje. Sí, la casta y la dolarización. ¿No? Bueno, esas dos, ¿no? Entonces decíamos, la gran barrera estructural, que es la inflación, por un lado, y por el otro lado, la casta como aquella que es la causante de esa situación, y al mismo tiempo la que va a pagar el costo, ¿no? Entonces, ahí, la figuración, la representación del ajuste no es, y ahí hacía bien Massa en decirlo, eso fue un buen contrapunto, no es, el político, el Insaurralde, el chocolate Rigau que va a ser extirpado del sistema político, sino ahí lo que ponía bien Massa sobre la escena, ¿no? Y que creo que aún con su derrota electoral creo que estuvo en discusiones, lo que va a pasar es que el boleto colectivo te va a aumentar, lo que va a pasar es que la nafta te va a aumentar, porque cuando desaparece el Estado lo se paga de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, ahí me conecto con lo que decía Ana, de bueno, efectivamente, una cosa es la representación de lo que va a ser el ajuste y otra cosa es cuando el ajuste llega en los hechos. Eso es la primera. Y la segunda cosa, bien rapidito, es que acá estamos haciendo una suerte de ¿no? balance o análisis genérico, ¿no? de lo que puede ser el futuro gobierno. Efectivamente, todavía nos quedan algunas figuritas por destapar, ¿no? Porque todavía no tenemos algunas confirmaciones, no es claro todavía en un 100% y no lo va a ser hasta que se produzca la asunción de Milei. ¿Qué pasa con ese vínculo entre Macri y Milei? Sí, igualmente, de todas formas, el programa es más o menos el mismo. Sí, pero no, los actores, eso que está diciendo Andrés, es muy claro. Bueno, pero eso es fundamental porque ahí es donde empiezan las tensiones al interior de las clases dominantes. Sí. Que es también uno de los capitulitos que pueden... Recordemos, para pensar en el vecino país de Brasil, que con sus especificidades atravesó un proceso que algo tiene que ver con este, Lula termina siendo el candidato de O Globo. Sí. Bueno, un montón de cosas pasaron para que eso ocurriera de esa manera. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, que aparece este Carlos Slim como un actor fundamental en esta distribución de las pocas joyas de la abuela que hay. Bueno, aparece en el horizonte. Eso. Paolo Roca. Bueno. Eso genera tensión con Macri por un lado, pero también con Mañeto por el otro. Entonces, eso, que es una cosa que le encanta analizar a Eduardo Basualdo, un gran economista argentino, bueno, esas peleas al interior de las cúpulas empresariales y de la clase dominante tienen su ruido y también generan condiciones de gobernabilidad o no gobernabilidad en esta crisis para este programa, ¿no? Entonces complejiza aún más el horizonte y es esto que dice Andrés, eso se está empezando a vislumbrar y puede ir para lugares, aunque en un sentido muy semejante, pero para lugares que traigan tensiones diferentes. Ellos, ella, él, son Ana Grondona, Andrés Tseiman. La última que me queda por hoy, por suerte semana a semana van a seguir pasando por aquí, es cuando salgamos de la consternación al campo popular, ¿qué nos queda? Una cosa que me parece clave es mantener la calma, porque hay algo de esto de tenernos bailando todo el día ante sus propuestas exóticas, que es parte del dispositivo para tenernos en un estado que no podamos organizarnos, que no podamos pensar. Y una cosa que está circulando, eso por un lado, mantener la calma. Segundo, el tema del voto popular. Por supuesto, defensa de los resultados electorales. Pero los resultados electorales son complejos, no es una sola cosa. Acá se vota un presidente, este año se votó una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, hay gobernadores, hay intendentes. El sistema democrático no es únicamente un presidente. Entonces, en esa complejidad hay que poder hacer política. Y un resguardo, decían los colegas y las colegas de Brasil, fundamental, es la institucionalidad de esos espacios, de la justicia, y defender este consenso democrático tan vapuleado por estas nuevas derechas en este contexto tan adverso. Cierra Andrés Tseiman. Bueno, ahí hay un gran signo de pregunta, ¿no? Me parece que yo valoro que no hayan habido declaraciones ni apariciones estridentes de dirigentes políticos, ni sindicales, ni sociales. Creo que está muy vinculado a lo que decía Ana recién acerca de mantener la calma, ¿no? Me parece que es demasiado apresurado salir a querer hacer algo inmediatamente. No tiene sentido porque los procesos son largos. Con lo cual, Obviamente me parece que viene un proceso de reflexión en estas semanas que quedan hasta que termine el mandato de Alberto Fernández. Y me parece que sí, después, cuando se vayan delineando las políticas concretas que lleve a cabo el nuevo gobierno, bueno, ahí sí me parece que tendrá sentido un proceso de rearticulación y de reorganización, ¿no?, del movimiento popular y las acciones, ¿no?, las acciones de resistencia frente a los distintos embates que seguramente van a desplegarse en el próximo tiempo, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, esperemos que el agotamiento que produjo el último gobierno en sus propias filas no haya sido tan destructivo como para aminorar la posibilidad de una resistencia como la que se produjo durante el gobierno de Macri. Pasaron Andrés Tseiman y Ana Grondona y vamos a seguir entonces reflexionando en las próximas semanas. Muchas gracias. Aquí estaremos. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Cerrando las entrevistas de nuestro programa de hoy, ya tenemos aquí a Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Cómo va? Me mira. No lo están viendo y me mira. Me cuesta, pero me va bien. Por ahora me va bien. Sí, es que no está fácil ni siquiera para la formalidad de decir bien. Y más teniendo en cuenta el sector que vos representás, que es el que más se ve afectado con las políticas, que si bien no terminan de estar muy claras en cuanto cuáles van a ser puntualmente las políticas a llevar a cabo, en general estos procesos en los que estamos entrando suelen ser perjudiciales para las pequeñas y medianas empresas. Sí, hay mucho no está claro vinculado a lo que implica con cambiar legislación, porque no sabemos cómo va a actuar el Congreso, ¿no? Todavía no hay alianzas blanqueadas de alguna manera. Pero lo que depende del Ejecutivo, básicamente el Tesoro, los gastos vinculados al manejo del Ejecutivo, sí están claros, ¿no? Ayer o anteayer lo escuchábamos decir que si no hay plata, los aguinaldos no se pagan. Sí. Y hasta con una sonrisa, diciendo, es la primera vez que hay un presidente liberal libertario, y lo decía hasta con, no sé si es alegría, pero con satisfacción, qué sé yo. Me dio un poco de miedito. La verdad que es un panorama que para los que vivimos en el mercado interno, asusta, sí. Es de temer. Ya la obra pública ya están mandando telegramas, porque a diferencia del macrismo, que llegó diciendo vamos a mantener todo lo que está bien y cambiar lo que está mal, para lo cual generaba alguna esperanza de que bueno, la actividad le va a seguir sosteniendo. En ese momento quienes hacíamos, yo tengo una empresa que algunas cosas vinculadas a la obra pública hago. Claro. Y en realidad nos boludeaban, ¿viste? Nos decían, bueno, vamos a auditar lo que se hizo hasta ahora, vamos a auditar con la Universidad Tecnológica, vamos a auditar. Y así nos estuvieron en la mansadora 3 años hasta que pudimos dar de baja los contratos, pero no mandaron un mango. Este va de una, ya. Obra pública cero. Claro. Con lo cual ya estamos todos advertidos. Y ya se están mandando telegramas porque nadie quiere quedar colgado el pincel. ¿Qué significa concretamente obra cero para una pyme? Bueno, obra cero es que tenés dudas si vas a cobrar los certificados que ya tenés emitidos. Claro. Y tenés hoy certeza de que la obra se para. La obra se para, hay proveedores que pueden quedar colgados. Los primeros que van a quedar colgados son los trabajadores, porque para cómo la UOCRA con el sistema, viste, de explotación al mango que tiene, nada, te permite echar a la gente prácticamente sin un costo indemnizatorio, con lo cual ya están llegando, ya los efectos se están generando antes del 10 de diciembre. Claro, y la obra pública significa desde el cemento al ladrillo, al obrero que une el cemento con el ladrillo, el tornillo, el clavo y el martillo para clavar ese clavo. Sí, y todas cosas locales. Porque a diferencia de otros insumos, digamos, compra de insumos que puede tener un componente importado importante, la construcción es genera laburo local. Sí, o sí. sea, el cemento es argentino, las piedras de canteras locales, la máquina que te alquila un tipo que la maneja un maquinista argentino, el laburante que está en la obra, digamos, son todos locales, con lo cual el daño se genera inmediatamente, lo sentimos inmediatamente. Pero además hay una idea de que la obra pública tiene que ver con las grandes empresas. Ahora, si vamos al ejemplo concreto del gasoducto Néstor Kirchner, que había tres grandes empresas, que eran Techint, Pampa Energía y BTU, ellas a su vez contrataron, y el dato es concreto, 1000 pymes que fueron las que las asistieron, desde el catering para todos esos trabajadores hasta camiones que transportaban los caños del gasoducto. Digo, hay una cadena enorme que va mucho más allá de esas empresas grandes. De una soldadura específica traída de Turquía, creo, que también permitió que el obrero aprendiera a usar y tener el how-know, ¿no? Como se dice en ese tema. No, y de hecho esa obra que es paradigmática, ¿no? Pero cambió la vida de pueblos vecinos directamente, del pueblo entero, no solo de los dueños de las empresas, los pueblos por donde pasó la obra cambiaron. 16 rubros distintos. Claro, eso es una obra gigante, pero hay obra pública mucho más modesta. Claro. Porque vos decís, bueno, el mensaje de Milei, bueno, las obras vamos a sacarla al mejor postor, a ver quién le interesa, por decir algo, si existiese, quién le interesa hacer un gasoducto podría cobrar por el gas que pasa por dentro, ponele. Sí, sí. O las grandes autopistas por un peaje. Ponele que eso tuviese algún viso de realismo. Ahora, yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, es una colectora en Bolívar. Sí. ¿Qué van a poner un peaje en la colectora? Sí. ¿Viste? Es una mejora a la ruta, digamos, para la circulación interna del pueblo. ¿Qué negocio hay para un privado ahí? Ninguno. No, bueno, pero el argumento del presidente electo es que si no hay negocios porque ahí se estaba produciendo una estafa y por eso ese camino no tiene que hacerse. Claro, esa estafa era beneficiar la calidad de circulación de los vecinos de un pueblo. Sí. Bueno, si eso es una estafa, es lo que la gente votó, la verdad que lo siento, a mí me preocupa. Sí. Ojalá en este periodo recapacitemos y podamos salir de esta pesadilla, te digo, prontamente. Y cuando hablas de pesadilla tenés también muchos argumentos porque, por ejemplo, el gobierno cercano, más parecido a lo que puede venir, aunque dicen que va a ser peor, que fue el de Mauricio Macri, en ese periodo se cerraron 24.000 pymes en el país. Sí, y hay que tener en cuenta que esas 24.000, la mayoría fueron industriales. Porque durante la pandemia también hubo cierre de pymes, producto de que no había circulación de la gente, ¿no? Estamos todos guardados. Entonces cerraron muchas pymes comerciales. Ahora, cuando se activó la circulación de la gente, listo, la persiana la volvieron a abrir. Claro. En cambio, una industria que cierra, la industria genera no solo lo que produce en ese galpón, tiene una interrelación con la sociedad que la rodea, de los tipos, de los vecinos que tienen un torno y le hacen un laburito, una tercerización, si querés, secundaria. Desde los pibes de la escuela técnica que están esperando entrar ahí cuando se reciben. Qué sé yo, el municipio, que depende también de los ingresos, ¿no? Porque pagamos todos tasa de seguridad e higiene, que es un ingreso para el municipio que tiene que ver con el nivel de facturación de esa industria. Si todo eso desaparece, se rompe parte del entramado social. Yo fui a una universidad pública, ¿no? Y de hecho, la necesidad de profesionales tiene que ver con que tenés lugarcitos para laburar. Claro. En esos monstruos que acabas de nombrar, en Techint, en BTU y en Pampa, energía, laburan profesionales, pero laburan 100 tipos en todo el país, digamos, o 200, ponele. Claro. No sobran, digamos, profesionales. Claro. Yo te contaba recién cuando yo cursaba, que cursé, entré a la facultad en el año 93, y que en el aula me acuerdo que algún profesor preguntaba, tipo en segundo o tercer año, ¿quién está trabajando? Y yo era el único Gil que levantaba la mano y no había laburo para nadie. Hoy, pibes que están en tercer año en la universidad de una carrera de ingeniería, no hay uno que no esté laburando. Bueno, me parece que vamos a volver a esa etapa. Retrocedemos 10 casilleros, ¿no? Como el juego de la Oca. Volvemos a los 90. Estamos hablando de las pymes porque vos representás a las pequeñas y medianas empresas, pero durante el gobierno de Macri también se fueron Nike, Wrangler, Lee, Kodak, Telefónica. Digo, no es que solo repercute en la pequeña y mediana empresa. No, lo que pasa es que desaparece el mercado interno. Entonces, estas empresas, ¿qué negocio tenían acá de quedarse? Claro. Si vos tenés una empresa que se convierte en el país, el otro día lo escuchaba a Barcesat un poco enojado y decía algo, bueno, la gente votó volver a una colonia portuaria, ¿viste? Porque la verdad que el único que va a hacer negocio en este modelo son los grandes exportadores, que van a tener un costo aún menor de su mano de obra, de la poca que emplean, pero va a ser menor. No van a competir, el mercado interno no va a competir con el producto que ellos exportan. O sea, no van a ser necesarias que aparezca el Estado a proteger el mercado interno, porque el mercado interno va a estar reducido a la mínima expresión, producto que el desempleo va a derivar en una caída de los salarios y, por lo tanto, de un mercado interno más insignificante. Entonces, es un modelo que favorece a los exportadores. Ya ni siquiera es interesante para las grandes cadenas o las marcas que vengan a intentar vender sus productos en nuestro mercado, porque nuestro mercado va a ser más chiquito de lo que hoy es. ¿Y cómo estás viendo que el pequeño y mediano empresario va a hacer frente a esta situación que se viene? Y la mejor manera creo que es participando en las gremiales empresarias, digamos. Porque acá la idea es juntarnos para resistir, como están haciendo los trabajadores hoy. Los trabajadores que tienen conciencia de clase y conciencia gremial, ¿viste? Sí. Que es como todo. Nosotros, la verdad que en las crisis es donde más músculo tuvimos a nivel participación de actores como militantes, de alguna manera, ¿no? Sí. De participación, porque claro, te empiezan a pegar, la realidad te empieza a pegar y ahí se empiezan a dar cuenta que solos no pueden hacer nada. Algo que por ahí sabemos todos hace muchos años, pero los golpes a veces te enseñan, ¿no? Esas cosas. Sí. Y bueno, creo que el empresario pyme tiene un panorama difícil por delante, oscuro, y bueno, y trataremos de plantear la resistencia, si querés, desde la gremial empresaria, juntos, intentando que a través del Congreso no se aprueben leyes que perjudican al mercado interno ni a los trabajadores, y tratar de sostener el nivel de actividad, como sea. ¿Y cuáles son los resortes que sí funcionaron durante el gobierno de Mauricio Macri que podrían llegar a funcionar ahora o que por lo menos sirven como enseñanza para a partir de ahí avanzar en la defensa de lo que les cabe a ustedes? Porque tampoco el mercado interno depende de ustedes. Ustedes le venden al mercado interno, pero no manejan la economía que hace que eso circule. Bueno, es un poco lo que fallamos hasta hoy, ¿no? Porque tiene que ver con la batalla cultural, claro, de alguna manera. Claro. Evidentemente, si un golpe sufrimos el domingo fue darnos cuenta que volvimos a perder una batalla no solo electoral, creo principalmente cultural, porque había cuestiones en esta elección en juego que excedían lo económico, que excedían y que creímos que a nivel, que nuestra cultura iba a ser de escudo protector. Y evidentemente no lo fue. Entonces tenemos que reforzar ese frente. Trabajando mucho también con los empleados, ¿no? Porque los trabajadores son los primeros damnificados de este modelo que se viene. Y que evidentemente muchas votaron. Tenemos que lograr que en las elecciones de medio término, si querés, ese poder que hoy tiene, porque tiene una legitimidad muy importante. El 55% de la población lo votó. Con lo cual nosotros, y creo que todo el arco político opositor de alguna manera está respetando, si querés, ese resultado, porque no hay acciones por el momento, pero hay que empezar a trabajar para que ese resultado se revierta en las elecciones de medio término, y bueno, y de alguna manera lograr que este gobierno, no quiero decir que debilitar al gobierno, porque el gobierno No me suena feliz, digamos, la frase de debilitar al gobierno, pero sí debilitar a este modelo extractivista y un modelo primarizante de la economía, donde vamos a estar en la mayoría de los ciudadanos afuera del radar, afuera de cualquier chance de crecimiento. Y me preocupa también mucho el desarme de la estructura económica argentina, esto que decía que contabas en el macrismo, la eliminación de 24.000 pibes industriales, que eso cuesta un montonazo de años recuperar. Es como todo, ¿no? Destruir, se destruye con una topadora. Cuando tenés que construir, tenés que hacer planos, tenés que hacer ingeniería, tenés que juntar gente. Te puede llevar varios años construir. Con la estructura económica argentina y con un modelo que permita un desarrollo futuro sustentable en el tiempo, requiere también tiempo y varios años de gobierno, si querés, de tinte progresista o de tinte desarrollista, no sé, ponerle sí, que sí, quiera. Pero por lo menos no destructor. Tal cual, claro. Por lo menos no destructor, y que los intereses que defienda sean los locales y no los extranjeros. Claro, y de hecho fue lo que sucedió en los 2000, ¿no es cierto? Veníamos de la década del 90 y en el 2000 a una pyme encontrar un obrero calificado era imposible. Y bueno, es un poco lo que te contaba de cuando yo estudiaba. Sí, sí. Hoy, hasta hoy te diría que estaba funcionando esta situación. Yo venía con un programa dentro de la empresa de ver cómo hacer que la gente se sienta más cómoda, ponerle, ¿viste? Que labure mejor, que labure. Yo le decía, ahí tengo una chica que se está ocupando de esto en recursos humanos, que era, veníamos pensando, ¿viste? Cómo manejar esta situación, cómo hacer que, más que nada con las generaciones nuevas, ¿viste? Los pibes cuesta de alguna manera vincularlos al laburo con responsabilidad. Claro, esto que se vino ahora hace que todo ese programa o esa función que teníamos, olvídate, porque ahora viene el miedo. Los laburantes se van a venir, empezar a portar bien, a llegar a horario. Claro. Porque pasa eso. Sí. La verdad, el efecto sobre la sociedad es ese, es el del miedo. Y el empresario, no quiero decir ningún properio, pero digamos, explotador, por decirlo de una manera, se ve beneficiado con este modelo. Sí. En ese vínculo empleado-empleador. O sea, yo siempre recuerdo, una vez fui a laburar a Perú, cuando le daba la mano a la gente que estaba en la obra, me agachaban la cabeza. Saludaban, claro. ¿Viste? Yo digo, esta gente hace décadas que le vienen pegando en el lomo. Sí, sí, sí. Porque casi como que también se había representado en el mande mexicano, ¿no? Mande. Claro, sí, tal cual. Yo obedezco. Yo venía de una sociedad un poco más, ¿viste? Que el trabajador que tiene indemnización atrás te dice, ¿qué? ¿Viste? Te saca pecho que me vas a echar, ¿viste? Claro. Ahora, cuando todos esos derechos se caen en un modelo como el que viene, el laburante pierde dignidad. Y en esa pérdida de dignidad la explotación florece, siempre y cuando haya actividad. Pero por eso también se da que hay muchos empresarios que apoyan estos modelos. Creen que tienen la vaca atada, qué sé yo. Después se caen a mitad de camino porque se les acaba el mercado. Uh-huh. Pero los que son exportadores, sí que la disfrutan. Y es así de triste. Pero bueno, es un poco el vínculo que nos manda el capitalismo, ¿no? De explotación sin corazón. No sé cómo llamarte, pero bueno. Él es Julián Moreno. En general, cuando pasa por esta mesa, nosotros lo veíamos muy esperanzado. Lo vemos medio bajoneado. Pero bueno, tiene que ver con este momento que nos está tocando y con la incertidumbre de cuando empiece a andar el gobierno, finalmente a ver qué es lo que va a pasar, porque a partir de ahí también aparecen los resortes de cómo oponerse a las políticas que seguramente nos van a perjudicar. Sí, sí, uno está lleno de prejuicios en función de lo que de conoce. Claro, de las experiencias. Claro, sí. Lamento tener un mensaje no muy optimista, pero creo que tenemos que pisar sobre la tierra para darnos cuenta que si vamos a oponernos o a prestar resistencia, tenemos que arrancar hoy. Simplemente eso, ¿no? No quiero ser pesimista. Creo que el realismo nos tiene que colocar en el lugar correcto para tratar de que el daño sea lo menor posible, nada más. Sabemos que el mercado interno y las pymes van a sufrir. Sí. Eso, y además lo están diciendo ellos, ¿eh? No estoy diciendo algo, no sé si lo escucharon, pero vienen 6 meses durísimos, es el mensaje del presidente electo. 6 o 18 meses. Sí, sí, cuando te dicen 6, porque viene también la etapa, que bien recuerdo, que te decían que no iba a pasar algo, ¿viste? Como para quédense tranquilos, sí, y ese día de Navidad a la noche cambiaban las reglas del juego y todos quedábamos mirando al norte. Él es Julián Moreno, presidente de APYME. Muchas gracias por haber pasado por aquí. A ustedes, gracias. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Los domingos a las 7 de la tarde se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación la obra Muerte, Rea, Tangos, Reos, un texto de Antonio Botta del año 1932 y que fuera estrenado por Pepe Arias en el Teatro Maipo con Tangos, Reos de aquella época. Se trata del primer monólogo político estrenado en Argentina y en esa apuesta se interpolan tangos reos escritos entre 1928 y 1933 como Viejo Smoking, Tortazos, Milonga Burrera y además se rescata la antigua tradición del Teatro Nacional de los años 20, cuando los tangos se estrenaban en las obras de teatro cantados por los mismos actores o por actrices. Muerte Rea, Tangos Reos, con dramaturgia, dirección y actuación de Daniel Zavala y las guitarras de Alejandro Domínguez y Federico Bardotti, va los domingos a las 7 de la tarde con entradas a 2.500 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Música. Algunos dicen que somos locos porque soñamos siempre lo mismo. Palabras necias, oídos sordos. Más vale locos que mal nacidos. Que bla, bla, bla, que la rumba es larga. Que bla, bla, bla, que no somos ni... Algunos dicen que somos locos, dice la letra de Teresa Parodi, porque soñamos siempre lo mismo. Palabras necias, oídos sordos, cantan Lula Bertoldi y Victoria Birchner. Más vale locos que mal nacidos. El lobo viste piel de cordero, pero la marca está en el orillo. Los espejitos ya están gastados y ya no sirven para estos indios. Que bla, bla, bla, que la rumba... La eterna lumbre de la esperanza, mueve tus pasos, mueve los míos. Pueblo que avanza no se detiene, el muro nunca ha parado al río. Victoria Birchner es una de las recientes apariciones en la escena de la música popular de raíz folclórica, con un concepto moderno que rescata la poesía fundamental de nuestro cancionero. En un repertorio de profundo contenido, con exquisitos formatos y matices que hacen el deleite y el disfrute para convertir cada presentación en una celebración. Ese texto que nos decía Ernesto es parte de la invitación al recital que el próximo jueves Victoria Birchner brindará en el Centro Cultural de la Cooperación junto a Julieta Lizzoli en piano, José Torelli en guitarras, Guido Martínez en bajo y también va a estar Mariano Rizzo en la percusión. Que bla, bla, bla, que se corta el hilo. Hola, soy Victoria Birchner. Este jueves 30 a las 21 horas voy a estar cantando en el Centro Cultural de la Cooperación. Va a ser el último concierto del año, de un año que me ha dado muchísimas cosas y sobre todo me ha acercado a muchísimas personas que me acompañaron en tantos conciertos, que han llenado salas, que han compartido mi música, que han recibido mi música con muchísimo cariño. Y este último concierto del año lo hago en forma de agradecimiento, a modo de agradecimiento a todas esas personas que confiaron y confían en mí, que me acompañan en este camino de la música que es la vida para mí. Y es una invitación a abrazarnos en este fin de año, con tantas cosas que vienen pasando en el mundo, en nuestro país. Bueno, es será un encuentro, será un abrazo para pensar en las pequeñas grandes cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana, para pensar en quiénes tenemos al lado, en cómo podemos cuidarnos y cómo podemos amarnos a través de la música. Así que los invito a todos y a todas a ser parte de este abrazo a través de canciones en este último concierto del año. El jueves 30 los espero ahí. ¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristeza que florece con el vino. Ay, vidita, como un mito. En una reciente entrevista, Victoria Birchner dijo que la canción es una forma de sumarse a diferentes movimientos. Podemos manifestarnos y reclamar y dar a conocer nuestros pensamientos y nuestra ideología en una marcha, pero también a través de las canciones. Para mí tienen esa fuerza. Y entonces le preguntamos a Victoria Birchner cuál es su propuesta, a quién y a quiénes les canta. Y esto nos dijo. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Canto para nosotros, para quienes habitamos este mundo tan maravilloso y tan cruel también, con tantas cosas hermosas y con tantas desigualdades. Eso representa, creo, nuestra música. Nuestros poetas han escrito tanto sobre esto y siguen escribiendo y siguen creando. Y para mí eso es la música, poder recordar todo lo que tenemos, ser conscientes y agradecer, y también seguir reclamando y luchando por lo que no tenemos y poniéndonos en el lugar de la otra persona. Es una invitación la música para todas estas cosas. Reiteramos entonces, Victoria Birchner se presenta el próximo jueves a las 21 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando, sí, este Desde la Gente de hoy, en el que, bueno, pasamos sí por muchos estados de ánimo, ¿no? De la devastación al abatimiento, al dolor por lo negro que pinta el futuro del país, ¿no? Pero no sé si acordarás conmigo, Daniel, que lo que está bueno es sabernos, ¿no?, en la misma trinchera, ¿no? Sí. Hay que hacer el duelo, eso se entiende, ¿no? Pero prepararnos en esa trinchera con solidaridad, con alegría, para, bueno, enfrentar lo que se viene. Sí, con muchísima unión. Con muchísima unión, creo que en 14 años de programa viene siendo de lo más difícil que nos ha tocado sacar al aire. Pero nos vamos a reponer como todos los que están escuchando, como todas las que están escuchando, y en la defensa de un país soberano nos van a encontrar. Y tratar de ir sanando. Y vamos a hacerlo, sí, con, en este caso, despidiéndonos del programa, con música, ¿no? Sí. Con esa música que nos regalan Teresa Parodi y Victoria Birchner. Cerramos entonces el programa con La Canción Es Urgente. Bien, nunca más oportuno. Hasta el sábado que viene. Nos estamos viendo. Somos los que caminan memoriosos desde el fondo profundo de la América, bajando por sus ríos milenarios, cruzando sus altivas cordilleras, para que nadie olvide nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella. Cada piedra que habita estos lugares, cada valle dorado o verde selva, reconoce los cantos que cantamos desde todos los rumbos de esta tierra. Herederos que somos, palmo a palmo, de esta savia, esta sangre y esta siembra. La canción es urgente,